se encontraba en una celda, a punto de tomar una decisión. Su vida se quería cortar, con una soga él se quería ahorcar. Pero una voz del cielo le dijo: hijo mío, no lo hagas. Yo soy Jesús, tu amigo, que hoy yo te vengo a salvar. Solo Dios da la vida.